la montaña y el arroyo lo acompaña, con su baba y su campanario cuadrado y breve. Todo caliz es morado. Thank you. Gracias.